cerca de mi hogar, junto al bulevar, un rincón feliz, maravilloso, donde al fin puedo soñar. Nunca nadie allí llegó, pues nunca existió, existió tan solo aquí en mi mente. Nunca nadie allí llegó. Solo allí yo puedo soñar, fantasear, volar. Nadie puede saber qué puede suceder cuando ya no vuelva allí. Será porque así lo eligió la fuerza del destino y te habré encontrado al fin. Tengo aquí, ya eres realidad. En sueños tú ya no estás, ya eres mi verdad. Pienso ahora qué pasó. Todo el esplendor, toda la dulzura que me diste, se quedó en mi corazón. Se quedó en mi corazón. Se quedó en mi corazón. Corazón.